rompió como consecuencia del temporal. Más información sobre el temporal, noticias locales. Son las 10 y 3 minutos de la mañana. Le acaban de escuchar, la autopista AP4 Cádiz-Sevilla está cortada desde primera hora, desde las 8 de la mañana, a la altura de las localidades de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan. También hay otro corte a la altura de Lebrija por desprendimientos en la calzada. Un total de 21 carreteras de la provincia gaditana siguen cortadas por los efectos del temporal de la semana pasada. No ha dado tiempo a recuperarse de la borrasca Cristín y ya tenemos encima la borrasca Leonardo desde este lunes con aviso naranja. Así que mantengan mucha cautela al volante. Un techo ha caído esta pasada madrugada también sobre la cama donde dormían dos niñas en una vivienda de la calle Ceballos en la capital. Las menores ambas han sido trasladadas al hospital para valorar su estado a pesar de que no presentan heridas visibles. Y en el puerto de Santa María los bomberos han rescatado, lo hacían anoche, a un menor de 14 años que había caído desde una azotea a una vivienda colindante en ruinas. Ha ocurrido en la calle Virgen de los Milagros. Una vez rescatado de pie sobre los escombros, fue trasladado al hospital en ambulancia para valorar su estado. Y el carril Eurovelo de Cádiz, que conecta Cádiz y San Fernando, está ocupado por la duna y el agua. GADEN, Ecologistas en Acción, estudia pedir responsabilidades a Bruselas. Este lunes han comenzado las obras de mejora del consultorio de Paternia para poner fin a las filtraciones y goteras que han afectado al centro sanitario. El alcalde Andrés Clavijo. Para eliminar filtraciones y goteras en el centro de salud, con la molestia que ello ocasiona, tanto en los usuarios del centro de salud como en los profesionales que tienen que trabajar en unas condiciones inadecuadas. Y la siguiente fase se trata del arreglo de grietas, de la cimentación y de la estructura del edificio. 10 y 5 minutos.